estas horas, porque mis noches, mis días dependen de ti. Bailabas con él sonriendo, yo reía, cantaba, fingí el amor, el amor. Puedo ni debo.